Profesor Pedro Ramírez Vázquez, soy representante del Magisterio Democrático del Valle de México, perteneciente a la sección 36 del sindicato. El mal llamado pacto este, Alianza por la Calidad de Educación, no tiene en lo absoluto nada que ver con la educación pública, nada que ver. Por el contrario, lo que persigue es acabar con ella, destruir a la escuela pública. El movimiento tiene un detonante que nadie esperaba, Morelos, porque en Morelos los compañeros han logrado que a través de concursos de zona escolar, de delegación sindical, se compite por las plazas. Mentira que los compañeros tengan como prebenda el heredarlas o venderlas. Es una soberana mentira. Lo que hacen los compañeros es que han logrado que sean ellos los que propongan al profesor o profesora que tenga el perfil y que tenga merecimientos para poder ocupar una plaza. Lo que están haciendo es defender ese derecho. Hoy se le ha metido muy en la idea de que tenemos una muy mala calidad a partir de los exámenes de la OCDE. En algunos momentos, 39, 40, 41, 42 países realizan los exámenes y México invariablemente ha venido teniendo el último, penúltimo o el antepenúltimo lugar. Entonces el gobierno cree que no pasan los niños porque los maestros no servimos. El gobierno hoy está muy claro que la educación está en un bache, pero es un bache que el propio gobierno, que el Estado como institución ha venido provocando. Lo que ellos quieren es que solamente los muchachos sepan leer y escribir, sepan entender un instructivo, sepan leer instrucciones en inglés y las operaciones básicas. Lo que ellos llaman ahora una educación en competencias. Que nosotros decimos, claro que es obvio que cada uno de nosotros o de los niños tiene competencias, claro que sí. Pero basar solamente en esto y dejar de lado la ciencia, la cultura, la historia, todo esto es lo que quieren dejar de lado y solamente dedicarse solamente en estas competencias, porque lo que hacen es, no necesitamos, según ellos, no necesitamos otra cosa. El país necesita mano de obra barata para ponerla a trabajar en las maquiladoras, para que si es necesario y aquí no encuentra trabajo, encuentre en Estados Unidos. Esa es la idea que tiene el gobierno de calidad, no solo el gobierno panista, sino los anteriores gobiernos priistas, y contra eso es lo que estamos peleando. Eventualmente ellos pueden no echar para atrás su Alianza por la Calidad, no va a pasar en las escuelas, no le hace que nos obliguen a ir a los cursos. De todas maneras, la calidad de la educación no se va a elevar así. La calidad de la educación solo se va a elevar cuando se tome en cuenta a los maestros de grupo, los que todos los días estamos con los niños, con los jóvenes. Entonces, desde acá sacar una propuesta y decir, sí necesitamos esto a partir de nuestra realidad concreta. El programa de Fox, su programa estrella, Enciclomedia, es un fracaso, pero un completo fracaso. Escuelas que hicieron el gasto, 30, 40, 50 mil pesos, para instalar su red de luz, su red de cómputo, y no han llegado las computadoras. O si llegaron, no llegó el pizarrón electrónico. O si llegó el pizarrón, no llegó esto, no llegaron los materiales, los CD. Un completo fracaso. Dinero a la basura. Pero además, dinero que se ganaron las empresas que vendieron las máquinas. Aunque la señora Josefina Vázquez Mota puede salir un día sí y otro no diciendo que no hay ni un paso atrás y que la alianza va, ellos saben muy bien que hay una rebelión caminando en todo el país. Y lo mismo va a pasar, a ellos pueden insistir a piedra y lodo, no se echa para atrás la alianza. Así esté Morelos 2 meses en paro, así Quintana Roo se haya parado, así Guerrero, Puebla, que más de 40 mil maestros marcharon el jueves, ellos dicen no va para atrás, no va para atrás, pero en realidad no avanza en las escuelas ni va a avanzar. Todo va a ser a la basura y todo va a ser dinero solo para las empresas que están atrás de todo esto. Entonces, todo esto está en juego. En realidad, no les importa nada la educación, no les importa nada. A ellos les interesa el capital, seguirlo acrecentando. Y a estos señores, tanto el gobierno como la señora, mantenerse en su coto de poder, seguir ganando dinero. Lo de las Jumer es sintomático y solamente es una cereza en todo un pastel de corrupción que tiene la señora. No es nuevo, ni siquiera, pero ni remotamente nuevo, en lo de las Jumer. El propio Fernando González Sánchez, ¿cómo se llama? Sánchez González, el que es subsecretario, el yerno del Ballester, se pasó relojes Rolex de contrabando pegados en el cuerpo de Los Ángeles, de Estados Unidos para acá. El que tiene en sus manos la educación básica en este país, se trasladó de Estados Unidos para acá Rolex que le encargó su suegra para regalarlo a sus allegados. Sin embargo, digo, nosotros vamos a insistir. Eso es lo que a nosotros nos corresponde. Si podemos pasarnos aquí un mes y nadie nos hace caso, bueno, pues ni modo. No, nosotros lo que nos corresponde es insistir con la presión política, con la manifestación de las ideas, con la propaganda, tratando de hacer entender a los padres de familia, a la opinión pública, que no estamos peleando por nada personal, que no es nuestro interés mezquino ahora de más salario o más aguinaldo, sino lo que está acá en juego es qué país le vamos a dejar a las futuras generaciones, a nuestros hijos. ¿Qué país estamos dejando? Esto es lo que está en juego realmente. Nosotros hemos planteado, para dejarlo así muy, muy esquemático, 5 cuestiones. 1, la solución al caso de Morelos. 2, que se revise en todo el país esta alianza. Hay esa posibilidad. Que revisemos a partir de los maestros qué es lo que podemos hacer para que se eleve la calidad de la educación. 3, se tiene que revisar lo de la ley del ISSSTE que fue aprobada. Nosotros insistimos que debe ser su abrogación, pero hasta en eso hemos estado dispuestos a platicarlo. 4, nos parece que el gobierno federal tiene que incrementar el presupuesto a gasto social y sobre todo al gasto educativo. Y 5, el gobierno federal tiene que revisar la relación que mantiene con la señora Elbester Gordillo, que lo único que hace es retrasar todo tipo de acuerdos, pero sobre todo lo único que hace es perjudicar a la educación. No hay otra, extender el movimiento. ¿Qué es lo que estamos haciendo? En esta semana se da una movilización de 40,000 compañeros en la capital del estado de Puebla. Se toman los 2 edificios y es otro foco de atención, o debiera de ser otro foco de atención para el gobierno. En esta misma semana, en Pachuca, Hidalgo, otra vez maestros salen a la calle, en Guanajuato, en Querétaro, en Zacatecas, en Baja California Sur. Entonces, por todos lados hay una rebelión. Entonces, nuestra estrategia es que por todos lados la gente salga a manifestarse. El bien individual siempre va a estar en el bien común, siempre. No podemos seguir con una educación individualista, en donde hacen al niño que él es el único sobreviviente y no le importan los demás. Entonces, lo que necesitamos es una educación que le permita al niño, le permita al joven, a toda persona, a los adultos, que le haga ver primero su cultura, de dónde provenimos, de qué somos parte. Lo que estamos haciendo es que secciones consolidadas como Oaxaca, como Michoacán, caminan ya planes y programas construidos desde las aulas de los maestros, en donde intentamos esto, que no sea una educación individualista o de sometimiento, porque también la escuela hace a los niños obedientes, pacientes, pasivos, conformistas. Y lo que intentamos es que primero los niños no son así. Los niños son exactamente todo lo contrario. Y en las escuelas los hacemos así. Por eso nosotros siempre delimitamos que si no entendemos que este país está teniendo límites desorbitados de explotación, no puede ser posible que haya gente que viva con 10 pesos al día. O no puede ser posible que todavía en nuestro país haya niños que se mueran por enfermedades curables. Esto es lo que no podemos permitir, porque si no, luego decimos, es que con la educación podemos cambiar todo. Bueno, sí, pues, podemos cambiarlo, pero necesitamos entonces tener en nuestra cabeza un proyecto de país distinto, pero además la certeza de que lo podemos hacer, porque el Estado, la ideología capitalista, nos mete en la idea de que lo que está de ahora y para siempre. No va a cambiar nunca, y no es cierto, podemos tardarnos 10 o 100 años eventualmente, pero las cosas van a cambiar, la rueda de la historia no se detiene, está caminando y vamos hacia allá, pero lo que necesitamos es que todos los trabajadores, todos los maestros tengan esta idea metida en la cabeza, pero además convencidos de que podemos cambiar. Por último, ¿algún mensaje que desee mandar a la población? agradecer la atención que ustedes tienen, suplicar con esa palabra, suplicar que se diga siempre lo más que se pueda, por lo menos desde todas las versiones, porque a veces solamente se escucha una versión. Entonces nosotros con eso estamos agradecidos. Tampoco estamos diciendo que la nuestra es la verdad. Tampoco es una opinión que tenemos. Nosotros creemos que tenemos la razón y tenemos la capacidad para debatir o discutir con quien quiera discutir o debatir. Pero por lo menos se conozca la opinión, que por lo menos se conozca nuestra versión, que se discuta. Si se está en desacuerdo, pues qué bueno, no hay ningún problema. Pero usted dice, desgraciadamente, los medios de comunicación hacen oídos sordos, solo reproducen los boletines oficiales del gobierno federal, solamente es lo que hacen. Los medios de comunicación, sobre todo los masivos, la televisión, la radio, calla nuestra voz y no se escucha más allá de lo que puede ser nuestra voz con un volante o nuestra voz en el mitin.